Hola, mi nombre es Pascal y esta es mi proyecto personal de Hilda. Hola, soy Pascal y esta es la cápsula de David, de la serie Hilda. David la hace la voz Oliver Nelson. David es el mejor amigo de Hilda, a quien conoce en Trollberg. Es un chico despistado y curioso al que le gusta coleccionar rocas y que suele tener un insecto en su cuerpo. Aunque siente temor hacia determinadas criaturas sobrenaturales, es capaz de ayudar a sus amigos cuando se les necesite. Tiene cabello castaño, vive un suéter naranja y shorts negro. Cápsula de Hilda. Nos vemos luego.